Álvaro Sierra, y vamos a hablar temita, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, a ver qué rol está jugando, tendría que haber jugado. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien, como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Escenario complejo, convulsionado, pero hiciste una nota analizando el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones. La verdad que me pareció muy interesante, me gustaría que lo compartamos con los oyentes. Bueno, sí, básicamente esa nota, Pablo, tenía que ver un poquito, bueno, a prácticamente 18 o 19 meses de la gestión del presidente Milei y de esta medida que fue implementada como mecanismo de atraer nuevas inversiones al país, fue que se sacó, recordar, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, la RIGI, ¿no? En el 2024, que formaba parte de lo que tenía que ver con la ley Bases. El objetivo del RIGI era justamente, teniendo en cuenta la restricción externa de la economía argentina, era otorgar beneficios fiscales a aduaneros y cambiarios, garantizando a 30 años proyectos que superaban los 200 millones de dólares. No sé si te acordás, en su momento cuando fue aprobado este régimen, una de las críticas que había era que era para inversiones de montos importantes, más de 200 millones de dólares, y quedaban las pymes afuera. La respuesta del gobierno en ese sentido fue que después iban a sacar un RIGI para las pequeñas, un mini RIGI le llamaban, para las pymes. Bueno, eso no sucedió hasta el día de la fecha. Lo concreto que a prácticamente 2 años de la implementación del RIGI se han presentado, estos son datos del observatorio de RIGI, han presentado 19 solicitudes, que si uno suma ese paquete de inversión estamos hablando de 30 mil millones de dólares, de los cuales de esas 19 solicitudes, hasta el día de hoy, solo 7 fueron aprobadas. O sea que estaríamos hablando en realidad de 13 mil millones de dólares, y esas inversiones, esos proyectos de inversiones están concentrados en la minería, fundamentalmente en el litio, cobre y oro, y en proyectos hidrocarburíferos. O sea que, básicamente, ahí jugando un papel sumamente importante el YPF, ¿no? Y cuando uno analiza esas inversiones que hoy están aprobadas y hace el análisis desde el punto de vista territorial, tenemos que el 81% de esas inversiones se lo lleva a San Juan con el 35%, Río Negro con el 30% y Catamarca con el 16%, ¿no? Como decíamos, San Juan tiene que ver más con el cobre y el oro, claro, la minería. Río Negro, Río Negro con el tema de la infraestructura, la terminal portuaria en Punta Colorada, y Catamarca con los proyectos de litio y cobre, ¿no? Es decir que, en resumen, la mayor parte de la iniciativa tiene que ver con un modelo extractivo, fundamentalmente de exportación de commodities con bajo valor agregado, que tienen alto impacto ambiental y bajo efecto multiplicador en lo que tiene que ver con la economía, porque no estamos hablando de inversiones que generen mano de obra en gran medida, ¿no? Este es el resultado en concreto a nivel nacional de cómo estamos hoy con el tema de RIGI, ¿no? O sea, para cerrar, solamente son 7 los proyectos que recién han sido aprobados. Y una sola cosa más para agregarle a ese análisis, Pablo, es que lo paradójico de todo esto es que justamente también gran parte de estas inversiones están previstas a través de YPF, ¿no? Lo cual es medio contradictorio porque este gobierno que impulsa la iniciativa privada, la reducción del rol estatal, justamente la que más va a aportar en estos momentos participación en el RIGI es YPF, ¿no? O sea, una empresa pública. Uh-huh. Y la verdad que terribles datos. Obviamente que esto juega un rol importante para la economía del país, pero en este caso es como que queda corto. ¿Cómo estamos en lo que puede ser la provincia de Entre Ríos? Que aparte le agregó el RINI, que tiene que ver con las nuevas inversiones, ese impacto en lo que puede ser acá, ¿no? La provincia, bueno, Concordia, que adhirió de alguna manera, ¿cómo estamos acá en la provincia, Álvaro? Bueno, como bien lo señalaba Pablo, la provincia de Entre Ríos se adhirió al RINI y sancionó su propio régimen de incentivo, que se llama RINI, con beneficios provinciales y con plazo de estabilidad hasta 15 años, a diferencia de Nación, que era 30. Y a su vez Concordia hizo lo mismo porque se incorporó a RIGI y a RINI mediante una ordenanza y estableció medidas como, por ejemplo, exención del 100% de tasas administrativas y derechos de construcción, bonificaciones en el caso de la tasa comercial por 36 meses y también a la tasa inmobiliaria. Pero la respuesta a tu pregunta, ¿cómo estamos en Entre Ríos? ¿Qué porcentaje, qué proyectos hay presentados, aprobados? Bueno, hasta la fecha ninguno, tanto en la provincia de Entre Ríos, bueno, y obviamente en Concordia, ¿no? Uh-huh. Es decir, no hay proyectos concretos, vamos a decir, bajo el paraguas de lo que es hoy el RIGI. Álvaro, te pregunto en este sentido, obviamente que el espíritu de esto lo podemos tomar como positivo, pero ¿qué pasa con las empresas que ya están cuando ven estos beneficios? ¿Genera ahí algún tipo de cortocircuito? O más allá de lo que vos hablaste de las pymes y estuviste bien en explicar esto y que nunca llegó todavía, ¿qué pasa con las empresas que hoy ya están instaladas? ¿Se hace un análisis ahí? Sí, se hace un análisis, pero lo importante, vamos a decir, no está mal que nosotros tengamos programas, regímenes que establezcan incentivo a las inversiones. Sí, sí, por justamente eso. La Argentina lo que está necesitando para poder empezar a crecer es que se den las condiciones para que venga la inversión. Sin inversión no hay posibilidad alguna que nosotros empecemos a crecer y que tengamos un crecimiento económico sostenible, ¿no? Uh-huh. El tema acá tal vez es darnos cuenta qué es lo que está pasando, porque si hemos hecho un régimen de incentivo y las inversiones no vienen, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en definitiva no basta con dar ciertos beneficios fiscales, cambiarios, sino que está faltando algo más, porque en realidad hasta el día de la fecha las inversiones siguen sin venir a la Argentina. Entonces, y ahí entramos, cuando uno agarra y dice, bueno, ¿cuáles serían entonces las dificultades que tiene hoy el país para atraer capitales? Y entramos a muchas de las cosas, Pablo, que hemos mencionado. Sí. El tema de la infraestructura deficiente, es decir, esto de la obra pública cero, es un enemigo número uno en contra de las inversiones. El tema de la alta volatilidad macroeconómica, si bien el gobierno ha logrado, en términos macro, corregir algunos desvíos, seguimos teniendo una alta volatilidad, todo lo vemos con lo que está pasando con el tipo de cambio, con las tasas de interés, bueno, el tema de riesgo país, y eso, vamos a decir, son factores que hoy están incidiendo fuertemente en por qué no vienen las inversiones. Hay mucha incertidumbre política institucional, todos estamos viendo lo que está pasando desde el punto de vista político. Seguro. Lo hemos hablado esto de estas alianzas, cómo se han armado para las elecciones legislativas. Se nos cortó, a ver, vamos a tratar de restablecer rápidamente porque estaba buenísima la charla. A ver si podemos restablecer en vivo la comunicación, porque estaba buenísimo esto de la estabilidad política. Ahí está, se cortó algo, estaba buenísimo esto de la explicación, mirar el rol de la cuestión política, ¿no? Claro, es decir, si a mí me preguntás Son varios los puntos que uno puede mencionar, porque a pesar de tener un régimen de incentivo, las inversiones no vienen, ¿no? Pero yo creo que si me preguntara las cinco razones principales, yo te podría decir, uno, que siempre pongo en primer lugar la incertidumbre política e institucional que tiene actualmente el país. Segundo, la falta de estabilidad macroeconómica plena, porque como mencionaba anteriormente, algunas cosas se han corregido, pero otras inclusive habían sido mejoradas, se han deteriorado y otras todavía no se han solucionado. El riesgo país que ha subido y el financiamiento que cada vez es más caro es otro enemigo a las inversiones. Lo mencionamos anteriormente, el tema de problemas de infraestructura y todo lo que es el marco de regulaciones que están todavía pendientes, y a eso sumémosle, tal vez el último punto, la incertidumbre social y la conflictividad laboral que tenemos hoy en el mercado. Uh-huh. Yo creo que esas serían las cinco principales razones por las cuales, a pesar de tener un régimen de incentivo, las inversiones siguen sin venir en Argentina, y como también lo hemos dicho en programas anteriores, es el único gobierno donde la inversión extranjera directa cayó. Eso no pasó en los gobiernos anteriores. Datazo eso. Bueno, te llevo a este escenario porque la verdad que está bueno el análisis de lo importante que sería la llegada de estas nuevas inversiones. ¿Cómo se maneja esto de los plazos en los cuales los beneficios? Vos dijiste 30 años en el RIGI, en algunas cuestiones. ¿Cómo se maneja eso en el impacto de lo que puede hacer una provincia? Puntualmente, en lo que tiene que ver estas tres provincias donde hoy hay instaladas estas nuevas inversiones. ¿Cómo puede ser el impacto en qué sentido? En lo económico, teniendo en cuenta que tiene beneficios y esto, ¿a dónde radica los beneficios más puntuales de la llegada de estas inversiones, Álvaro? Bueno, obviamente que las inversiones dependen del tipo de inversiones, los efectos de multiplicador que puedan dar lugar son muchos, y vuelvo a repetir, depende del tipo. La principal es que todas generan mano de obra. Uh-huh. ¿Sí? Las inversiones generalmente todas generan mano de obra, y depende del tipo de inversión, obviamente, más o menos. La obra pública, por ejemplo, es un factor muy dinamizador de lo que es la economía en general, y genera mucha mano de obra. Uh-huh. Pero después, bueno, como mencionamos, hay muchas cuestiones. Disculpa que te interrumpa, Álvaro, vos la nota hablás de la generación y en estas puntuales es chica la generación de puestos de laburo. Hablás de directa de un poquito más de 1.500, 1.600, indirecta un poco más, en ese sentido te digo yo. Decime, pero te quería marcar esto, que vos la nota dejás claro eso. Claro, en estos proyectos que están aprobados, donde se concentran en esas tres provincias, justamente son inversiones de bajo valor agregado, es decir, como bien mencionaba, con muy poca generación de mano de obra, e incluso por el tipo, porque tiene que ver con cuestiones extractivas, ahí entra también todo el impacto ambiental. Por eso, obviamente, estamos hablando acá de un régimen donde ha traído muy pocas, pero muy poquitas inversiones, donde en Entre Ríos ninguna, y encima con inversiones que no generan mucho valor agregado. Obviamente que el hecho es que no vengan, ¿no? Que vengan inversiones siempre bueno, pero no es lo mismo una inversión que te genere, por eso mencionaba anteriormente, como puede ser la obra pública, que te genera mucha mano de obra, y aparte te genera infraestructura que hace que el país sea más competitivo. Justamente la Argentina, que uno de los grandes problemas que tenemos es en materia de infraestructura, ¿no? Uh-huh. Y eso influye mucho a la hora de mejorar las exportaciones, uh-huh, y por lo tanto la balanza comercial. Uh-huh. Bueno, vos has dicho en notas puntuales que no hay país que se desarrolle sin obra pública, o por lo menos no existe esto, que es el impacto de esto, ¿no? Me imagino que un empresario de los niveles eso ve el estado de la ruta, ve los caminos, y por lo menos lo hace dudar, más allá de los beneficios. No, el tema de la obra pública cero, esto yo creo que es unánime, ¿no? La dirigencia política argentina es inviable por los serios problemas que tiene. Y esta idea de gobierno de que el sector privado va a sustituir al sector público en la obra pública, todos sabemos que eso es inviable, no hay experiencia en el mundo que esto sea así, y todos sabemos que muchos de lo que son obras públicas no son rentables desde el punto de vista del sector privado, mucha obra pública. Entonces, es obvio que el Estado tarde o temprano va a ser el que va a hacer esas obras públicas, ¿no? Para eso están los proyectos, para eso es necesario tener un país con tasas razonables y que te presten. Generalmente el endeudamiento, cuando todos los países serios, cuando toman endeudamiento, deben endeudarse para, como es la Argentina, para pagar gastos corrientes, sueldo, los problemas de déficit que tiene, o sea, lo utilizan justamente para hacer obra pública, porque se paga sola la obra pública. Uno toma un endeudamiento, pero se paga sola por lo que genera la obra pública, no solamente mano de obra, sino, vuelvo a repetir, en todo lo que es el desarrollo productivo para un país. Sin duda. O sea, nosotros necesitamos obras de energía, logística, transporte, todo eso tiene que, al mismo tiempo, por supuesto, trabajar con todo lo que tiene que ver, hablábamos anteriormente, las regulaciones que todavía hay pendientes, ¿no? Las trabas burocráticas que tienen los inversores a la hora de venir a hacer una inversión en nuestro país. Hay una parte de la nota que hablás puntualmente de los marcos regulatorios y haces comparativas con otros países. En eso también tenemos una falencia hoy, más allá de este proyecto del RIGI. Y sí, claro, porque cuando uno, por eso mismo, cuando uno analiza la competitividad de nuestro país con países limítrofes o de acá de América Latina, cada vez hay una diferencia notable, ¿no? Por eso ahí yo menciono el caso de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, claro, que ofrecen marcos regulatorios que son mucho más estables, donde hay menor riesgo país, y el otro punto de lo que hablábamos hoy, donde el financiamiento externo es mucho más barato. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso menciono que no basta solamente con dar las condiciones o dar ciertos incentivos para que vengan las inversiones, sino que es mucho más profundo el tema de cómo tener una política para atraer inversiones al país, ¿no? Sumándole el tema de la certeza jurídica, ¿no? Porque la inseguridad jurídica en Argentina es alta. Bueno, todo eso obviamente va en contra de posibles inversiones en nuestro país. Sin duda. Bueno, uno de los puntos de las dificultades que marcás en la nota es la incertidumbre política. ¿Qué valoración haces, Álvaro, de lo que pasa en la Argentina a partir del fin de semana con las elecciones, puntualmente en el distrito más importante de la Argentina, que es Buenos Aires? Se puede analizar, viste, que el dólar se fue para arriba, riesgo país. ¿Cómo estás valorizando el escenario económico y financiero tras lo que pasó el domingo? Bueno, obviamente que esta derrota en estos números que no estaba en los análisis ni en los resultados en ninguna de las encuestas, ¿no? Porque había el escenario que o se ganaba o se perdía por 3, 4, 5 puntos, pero bueno, nadie habló de esta diferencia. Yo creo que eso, al haber perdido por esa diferencia, también que estamos hablando acá de elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, pero estamos hablando justamente del 40% del padrón electoral del país, ha golpeado fuertemente al gobierno, ¿no? Y esto hace que en este periodo de transición que vamos a ir rumbo a las elecciones nacionales legislativas, vaya perdiendo poder político en ese sentido, ¿no? Es decir, y capacidad de negociación el presidente. Por eso ahora está intentando a ver cómo recompone o cómo se arma su relación con los gobernadores, donde son muy poquitos los que se están sentando. Uh-huh. También la forma en cómo lo está convocando el presidente me parece que tampoco es la correcta. Es decir, los gobernadores están yendo y bueno, se juntan con el ministro de Economía y no saben ni cuál va a ser la agenda y cuáles van a ser los puntos que tienen que ver con esa convocatoria, ¿no? Por eso muchos han no se han sentado hasta el día de la fecha. Pero bueno, esto de ir es importante tener, porque este discurso que tiene el presidente, ¿no?, de impulsar reformas de shock, empieza a perder fuerza porque vio el electorado y el mercado ya vio la primera señal, que fue estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces eso, los inversores saben interpretar ese resultado, que vuelvo a repetir, fue de un impacto muy fuerte para el gobierno. Y eso lo que hizo fue lo que mencionaba Pablo, de que generó una mayor volatilidad en los bonos y acciones, y influyó en el tipo de cambio, por eso subió el dólar. Y después, Adriano Mole, porque son varios los análisis que tienen que ver con esto, el gobierno tiene un serio problema de interno, y esto aumenta las tensiones de las distintas corrientes que tiene, cómo está conformado hoy el gobierno, ¿no? Es decir, tanto de las distintas corrientes libertarias, porque tiene varias, y sus aliados circunstanciales, ¿no? Porque uno, según lo que se va a votar, son los aliados que tiene el gobierno. Y bueno, todo esto obviamente vamos a ir rumbo a octubre, y ese va a ser la fecha clave, ¿no? Porque el resultado de las elecciones de octubre es un resultado muy muy importante, porque en definitiva va a actuar como algo anticipatorio a lo que puede ser el 2027. Entonces, una derrota del gobierno lo va a dificultar mucho, no solamente en sus futuras expectativas en materias electorales, sino también cómo va a transitar esos dos últimos años en materia económica, ¿no? Teniendo en cuenta la recesión económica que estamos teniendo actualmente, el país está prácticamente parado. Álvaro, ¿y cómo ves, apelando a tu experiencia, ¿no?, que viene de la derrota electoral, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires? Bueno, Corrientes no deja de ser un datito, que termina cuarto La Libertad Avanza, y a partir de ahí empieza a anunciar los vetos, y uno de los vetos puntualmente son por los ATN para las provincias. ¿Cómo ves ese escenario puntualmente? Y en realidad el discurso del presidente el día donde reconoció la derrota legislativa en Buenos Aires fue contradictorio, porque por un lado habló de que había recibido el mensaje de la urna y que se iban a hacer las correcciones que sean necesarias, y a renglón seguido dijo que el programa económico no cambia nada y que al contrario, que se va a profundizar. Entonces, es decir, si uno de tocar a estar en ese papel y qué tendría que haber dicho tal vez en ese discurso, es cierto que por un lado Milei está obligado al mercado a darle un mensaje en el sentido de que su programa va a continuar y que en términos generales no va a cambiar, eso está claro, él no puede salir de eso, es decir, porque tiene un compromiso y así llegó. Entonces, ahora, eso no quiere decir que no haya tenido un discurso más de consenso y de que va a convocar a los gobernadores y de que tenemos que estar más unidos si queremos sacar el país adelante, porque está claro que solo él no lo va a sacar, y más en un gobierno muy debilitado, con poca representación parlamentaria. Todos sabemos que eso es inviable, que él pueda sacar el país en la soledad. Entonces, lo que le faltó fundamentalmente a ese discurso fue el tema de una convocatoria al diálogo, al consenso, a trabajar en tal cual, en equipo. Y tal vez un mensaje, Pablo, hacia su propio espacio, a su interna, él tiene que empezar a conducir esto, bueno, de que él delega en su hermana toda la cuestión política del gobierno. Es decir, eso está mal tomado por cualquier analista, ya sea lo privado o desde el punto de vista político. El presidente es él, de última, si eso ocurre, tiene que ser a puerta cerrada. No podemos saber nosotros que el propio presidente nos diga que quien toma la medida en términos político es su hermana, porque nadie la votó a la hermana, por más excelente y capacitada que esté, sino que el presidente es Milei. Entonces, tienen un problema importante de interno, que tal vez hubiera sido la oportunidad ahí de haber mandado un mensaje también distintas corrientes dentro de lo que es la Libertad Avanza. Yo no estoy hablando del PRO ni de los radicales, otro problema que tiene el gobierno, cómo va a recomponer esa relación, sino estoy hablando de las propias corrientes libertarias que tiene el propio gobierno. Clarísimo, ¿eh? Bueno, Álvaro, sabés que esto va a seguir y hay que estar atento todos los días. Así que brillante el análisis. Como siempre, te agradezco por la parte de la claridad, ¿eh? Así que nos vemos la próxima. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias igualmente, Pablo. Un abrazo. Ahí está, ¿eh? Bueno, terrible análisis, ¿no? La verdad...